les chiens aboient et la caravane passe. Yeah. Ponton, t'as commis pointe nord, t'as pangé à bois lâché caméléon. poto opala ya disengo baya ya to gagne tango etane linga na makambo butu inde linga na basusi na yo kimpasi tango na bangi kozua bato amite mama beba ininga mongongo yanga mwana mangwana ezali mpo ya ba peuple kikabalela ngai mangwana Kabale langa in Africa, alobinga ina weyo. Go Ponton, Jean-Marie de Rochereau, Mawa. Oyo Mawa. Yeah. Oka. Ewawa. Ewawa. Ewawa. Ewawa. Ewawa. Mangwana, mwana ya Afrika eh.